y también la Quinta Médica Argentina, que es la que lleva el nombre de la escuela donde vos sos docente, ¿no? Exacto, Antón. Julieta Lanteri. Que fue la precursora del voto femenino y, bueno, obviamente muchos abogados prestigiosos, periodistas, médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Gran institución la UBA. Con mucha excelencia académica y siempre levantando la bandera de la universidad pública, gratuita, de ingreso irrestricto. Esas banderas nunca se abandonaron. Siempre hubo algunos momentos donde algunos gobiernos quisieron bajar esa bandera, pero sin embargo siguen arriba. El nacimiento, yo fui la primera cursada del CBC, sí, del ciclo básico común, en el año 1985. Y estás acá vivito y coleando. Y estoy acá vivito y coleando. Yo defiendo el CBC todavía, acepto las críticas al polémico sistema. Polémico, pero recordemos también que antes del CBC había un examen. Claro, claro. Sí, un examen en el cual más arbitrario. Exacto. Sí. Vos tenías que rendir en febrero o marzo. Si vos no rendías bien ese examen, perdías todo el año de cursada y tenías que ver al año que viene a ver qué seguías estudiando o repetir el examen, con lo cual te quedas un año sin estudiar. Digo, me parece que este sistema, hasta que se encuentre uno mejor, obviamente es perfectible desde ya, pero me parece que sigue siendo mejor que el examen de ingreso. Bueno, acá fieles defensores y defensoras de la UBA, porque quienes habitamos este estudio somos egresados y egresadas de la UBA. ¿Qué tenemos? ¿Alguna actividad que estén pensando desde la Universidad de Buenos Aires? Sí, en el marco de los festejos del Bicentenario hay actividades programadas, actividades culturales para el sábado 14, a partir de las 14 en Plaza Houssay, que es ahí donde está parte del Centro Neurálgico de la Universidad de Buenos Aires. Y también se va a inaugurar una muestra gráfica que tiene colaboración del Archivo General de la Nación, que va a recorrer estos 200 años de historia. Y en paralelo, entre las 3 de la tarde y las 7 y media, va a haber espectáculos culturales a cargo del Centro Cultural Rojas, que también pertenece a la Universidad de Buenos Aires, y distintas actividades organizadas por Extensión Universitaria. Buenísimo. Felicidades, Universidad de Buenos Aires. Y bueno, quienes puedan sumarse a estas propuestas seguramente van a estar buenísimas. Ahora sí, nos adentramos en el programa de hoy porque tenemos un montón de material y en principio les vamos a contar acerca de un trabajo, de un proyecto que está llevando adelante nuestra compañera Analía Aspauso Báez, en la Escuela 4 del Distrito Escolar 11, escuela llamada Benjamín Zorrilla. Ella está trabajando actualmente en este ciclo lectivo junto con la docente Nancy Massa y Analía Cataldo. Y aprovechamos también para mencionar a la directora, que se llama Gabriela Ferrio. El eje temático de este taller fueron los cuentos con gatos. Como la semana pasada. Yo venía como, esto sí, porque es parte del diseño, como decíamos la semana pasada. Entonces, en cada escuela, si bien supongo que hay algunas lecturas que son las sugeridas y obligatorias, en cada caso ampliarán más o menos. Totalmente. Y en este caso también están trabajando con cuarto grado, tanto del turno de la mañana como de la tarde. Y bajo esta temática de cuentos con gatos, estuvieron leyendo diferentes relatos cuyo protagonista principal, por supuesto, es un felino. Los títulos que leyeron fueron El gato con botas, clásicos de los clásicos, El gato con botas. Todos y todas lo habremos leído en algún momento de nuestras vidas. Y si no lo vimos, como el amiguito de Shrek. Totalmente, si no lo vimos bajo el amiguito de Shrek. La mirada, cuentos con gatos y El negro de París. Lo que nos cuenta nuestra compañera Analía es que cada una de las burbujas eligió un cuento para contarlo con sus propias palabras. Y tenemos alguna de estas producciones. En este caso vamos a escuchar la primera producción, que es acerca del negro de París, donde los chicos y las chicas de cuarto grado intentan, a partir de una dinámica muy parecida a la radial, analizar un poco lo que ocurre en esta historia. ¿Les parece que lo escuchemos? Sí, dale. Muy bien. Estamos acá, en el aula de cuarto grado con Benjamín, Tiara, Daniel, Anaí. Anaí, que tiene un hermoso barbijo floreado. Y vamos por allá atrás. Alguien que se mueve mucho se llama Leonel. Y por último, Alexander. y nos van a contar el cuento que dijeron. El cuento se llama... El negro de París. ¿Y quién lo escribió? Osvaldo Soriano. Empecemos por el principio. A ver, ¿quién era el protagonista de este cuento? El niño. Un niño. El gato. ¿El gato? ¿Gato? ¿Y dónde estaba ese nene? ¿En qué país? En Argentina. ¿En Argentina? ¿En qué ciudad? Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, en Buenos Aires. No, ellos se tuvieron que ir por la dictadura de los militares. Exactamente. ¿Y a dónde se fueron? A Francia. A Francia. A Francia. ¿Y dónde queda Francia? París. En París. ¿Y entonces allá se habla la misma lengua que acá? No. ¿Qué lengua se habla? Francés. ¿Y qué otras diferencias había con Argentina? Las voces, la escuela, la ropa y los sombreros. No, y algo más, la comida que no se podía comer en París. Que era el dulce de leche. ¡Qué problema! ¿A ustedes les gusta el dulce de leche? Sí, muy rico. ¿Y allá no se conseguía? Nada. Nada. Ahí los chicos y las chicas de cuarto grado de la escuela Benjamín Zorrilla nos contaban acerca de El Negro de París. Qué interesante todo esto que pueden reponer acerca de la historia, ¿no? Sí, pensaba en esto de que recién decíamos que lo habíamos trabajado precisamente creo que la semana pasada o la anterior. Y qué bueno que está que en cada escuela, digo, más allá de que nosotros y nosotras somos personas diferentes, las talleristas, se trabajan diferentes los temas e incluso en este caso la misma novela. Totalmente. Este fue un trabajo, de paso les comentamos, que se realizó la primera parte de este ciclo lectivo en el marco de la vuelta a la presencialidad, cuando todavía estábamos con las burbujas. Ahora ya, a partir de la semana que viene en primaria... A partir del 17 de agosto. Vuelven todos y todas a las aulas. Son burbujas, pero más grandes. Exacto, gigantes. Son burbujas gigantes. Enormes. La secundaria ya volvió. En la secundaria sí, ahora estamos en las aulas con el grupo completo, que es precisamente la burbuja. Gigante también. Gigante también. La semana próxima le tocará a la primaria. Uh-huh. Y al jardín la semana siguiente. Exacto, escalonadamente. Veremos cómo funciona esto. Sí, en el medio la variante Delta que anda circulando, el ministro de Salud que dice que la tercera ola es inevitable y se abre todo, hay muchas contradicciones. Sí, la verdad que sí. Y acá en el medio también estamos los profes y las profes. Exacto. ¿No? Veremos qué sucede. Bueno, continuando con el trabajo. Mejor hablemos de gatos. Continuando con el trabajo de nuestra compañera Analía, vamos a compartir ahora un fragmento de la primera parte del cuento popular El gato con botas. Y lo que hacen acá es ir al detalle de la narración. Vamos a ver de qué se trata esto de ir al detalle de la narración. El gato con botas. Un molinero que murió y dejó herencia a su techijo. El hijo mayor le dejó herencia a un molino, al mediano un bulo y al tercero un gato. El niño pequeño no quería adoptar a un gato, sino que quería comérselo y hacerse un abrigo con su piel y guantes. ¿Pero este gato qué le dice? No me comas, tráeme un par de botas y un saco. Con esa bolsa tuvo una lechuga y lo puso ahí y un conejo estuvo ahí y atrapó al conejo. El gato con botas lo hizo así, lo jaló y atrapó. Le dé los animales de ofrenda de él. Le di al marqués de Carabás, al rey. ¿Quién es el famoso marqués de Carabás? Es el hijo del marinero, el último. Y el gato se inventó un nombre. Su objetivo era que el hijo del marinero, el último, sea millonario. El gato le dijo a su amo que se quite la ropa y se vaya a bañar en el río. Y él fingió robarle la ropa y pidió socorro. Y el rey reconoció esa voz y a sus dos guardianes les pidió que lo rescaten y que le den la mejor ropa. Lo rescataron y el marqués se enamoró de la princesa. Ahí escuchamos El gato con botas en la voz de los chicos y las chicas de cuarto grado de la escuela Benjamín Zorrilla. Y ahora, para ir cerrando este primer bloque de actualidad, vamos a escuchar un fragmento de La Mirada, donde pretenden hacer como una síntesis del cuento completo. Así que vamos a escuchar de qué se trata en la voz de los chicos y las chicas de cuarto grado. La Mirada. Se trataba de un niño que su abuelo le compró un gato que se llamaba Manchita. Manchita, cuando subió, el niño estuvo jugando la pelota adentro y rompió un jadón y le echó la culpa a él. Manchita, y luego la mamá le dijo que vaya adentro a dormir, y Manchita no me dejaba de mirar. Y en la parte que se iba a dormir, que el gato lo miraba, cuando se levantó, le dijo a la mamá que él rompió el jarrón. ¿Y a alguno se le ocurre por qué se llama La Mirada al cuento? Porque el gato no me dejaba de mirar. ¿Y eso qué hizo, esa mirada que tuvo el gato? ¿Qué hizo? Le diga la verdad a la mamá. Muy bien, bueno, muchas gracias, cuarto grado. Nos despedimos con un aplauso. Excelente el trabajo de este cuarto grado en este proyecto de cuentos con gatos, ¿no? Y recién nos compartían una reflexión en torno, en este caso, al cuento La Mirada, y esta cuestión de la importancia de la palabra honesta. Y les contamos a quienes nos están escuchando del otro lado que siempre que trabajamos con literatura se analizan los diferentes mensajes que transmiten estas historias, y también se trabajó de esta manera en este taller. Sí, también pensaba que más allá del mensaje, como siempre, ¿no?, la intención de quien escribe, uh-huh, está la interpretación de cada quien o la intención de usarlo de determinada manera. Pero bueno, como lo maravilloso de la literatura es que a los chicos y a las chicas que están en otra etapa de la vida menos contaminada con la adultez les genera tal vez otras cosas. Entonces me parece que se abren opciones para trabajar, muchas veces vinculadas con la afectividad, que son más que interesantes. Sí, totalmente. Y esto que decís vos, ¿no?, que no solo tiene que ver con las diferentes maneras que tenemos de elaborarlo y que quizás se relaciona con la particularidad de cada profe, sino también con lo que pasa del otro lado, con los pibes y las pibas que recepcionan todo eso. Y siempre los resultados son distintos. Y sí, la literatura es algo que para mí está vigente y va a seguir vigente en el formato que nos resulte más, que podamos, pero sigue como abriendo mundos y abriendo caminos. Exacto. Y hablando de abrir mundos, vamos a escuchar una canción de María Elena Walsh que se llama La calle del gato que pesca. Peligroso es andar por la la calle del gato que pesca y después se esconde y escapa, pa, pa, pa. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesca, allí, allí, sentado en su ventanilla. A la gente que pasa a distraer, al gato bandí, con caña y anzuelo, le pesca el sombrero y el moño, ño, ño, ño. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que pesca, allí, allí, sentado en su ventanilla. El gato francés con tanto sombrero, nadie sabe qué hace después. Y el asunto es que se disfraza, sa, sa, sa. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanilla. Pero el gato un día salió disfrazado con gorra de la policía, disfrazado así de una caminata, ta, ta, ta. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanilla. Así disfrazado oyó la denuncia de un transeúnte con trango a tomar, porque le ha robado el bonete, te, te, te. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanilla. El gato no puede decirle soy yo. Qué lindo escuchar estos temas, como que nos llenan de energía, de alegría, acá en el aire de FM Riachuelo. Y vamos ahora a abordar el bloque histórico, ¿no? Donde lo que hacemos es reponer experiencias de años anteriores. Algunas son muy lejanas en el tiempo, ya hemos traído experiencias de hace muchos, muchos años, y otras son más recientes y tienen que ver con esto que ocurrió el año pasado, que era que estábamos todos y todas en nuestras casas. Que como decimos siempre, parece que hubiera sido hace muchos años atrás. Exactamente, parece que hubiese sido hace un siglo y no, fue hace un año prácticamente. En este caso, yo traje una experiencia que tuve el año pasado en la Escuela 7 del 19, escuela que se llama Aeronáutica Argentina y que queda en el barrio de Pompeya. En esta escuela siempre trabajamos con séptimo grado. ¿Por qué trabajamos con séptimo grado? Porque hay un proyecto que forma parte del proyecto institucional de la escuela, que es la radio escolar. Y siempre los responsables y las responsables de poner en marcha esa radio escolar son los más grandes. El resto colabora y participa. Pero quienes están en la producción y en la diaria son los chicos y las chicas de séptimo. El año pasado no pudimos hacer la radio escolar, así que tuvimos que reformular un montón de cosas, pero no dejamos de lado los proyectos que habíamos pensado para trabajar junto con la radio escolar, y en este caso era un proyecto llamado Científicos en Acción. Este proyecto fue idea de la senio, que se llama María Rosa Cardoso. ¿Nos estará escuchando? No lo sé, ojalá que sí. Si no nos está escuchando ahora, seguramente nos va a escuchar después cuando le cuente que estuvimos hablando de Científicos en Acción. Fue un proyecto que la senio pensó para poder articular distintas materias. Por un lado, ciencias naturales. Por otro lado, prácticas del lenguaje. Y aparte también sumamos, no solo a Programa REC, sino a SILSA. ¿Sí? Que SILSA es el Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina. ¿Alguna vez escucharon hablar de SILSA? Sí. Es una ONG. Exacto. Y trabaja hace muchos años en la Escuela 7. O sea, obviamente tiene una trayectoria de muchos años, SILSA. Entre algunas de las actividades que hacen, trabajan en escuelas, brindando talleres, capacitaciones. Y en la Escuela 7 del 19 ya hace varios años que trabaja. Y siempre articulamos desde el Programa REC. Es decir, vos ya trabajaste con SILSA, va. Exacto. Con los docentes, pero en algún proyecto de SILSA. Exacto. Trabajamos en años anteriores. Por lo general lo que hacemos son bibliotecas sonoras, porque las propuestas de SILSA tienen que ver con la discapacidad visual, en este caso, porque en realidad aborda múltiples discapacidades. Claro, trabaja con la inclusión. Exactamente, trabaja con la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad, pero también de personas provenientes de sectores marginados de la sociedad, ¿sí? En este caso trabajamos con la discapacidad vinculada a la ceguera, fundamentalmente. Y lo que hace Silsan, entre otras cosas, es acercar, por ejemplo, testimonios de personas ciegas, proponerles a los chicos y las chicas que se pongan en el lugar de una persona ciega, qué miedos piensan que tendrían, y un montón de otras actividades que lo que pretenden es generar conciencia en relación con esta discapacidad. Antes de adentrarnos en lo que fue el proyecto, quisiera que escuchen la presentación que armamos con la seño María Rosa, porque había que contarle a los chicos y las chicas qué era lo que íbamos a hacer, y teníamos que contárselo a través de los medios que teníamos disponibles en aquel entonces. ¿Cómo cuáles? En el caso de esta escuela era el blog de la escuela y WhatsApp, porque había muchas familias que no podían acceder al blog. Entonces teníamos que hacerles llegar de alguna u otra manera toda esta información y todos estos materiales. Entonces con la seño se nos ocurrió que estaba bueno que puedan escuchar nuestras voces, sobre todo porque a mí no me conocían. Entonces yo primero mandé una presentación, que fue un video, para que también me vean, y después con la seño armamos la presentación que vamos a escuchar ahora, donde les contamos a los chicos y a las chicas qué íbamos a hacer en el marco del proyecto Científicos en Acción. Hola, séptimo grado. Yo soy la seño María Rosa. Y yo soy la seño Antonella de Taller de RAL. Nos acercamos a ustedes para contarles acerca de un nuevo proyecto con el que comenzaremos a trabajar. Científicos en Acción. Esta propuesta está pensada para trabajar en articulación con diversos contenidos. Por eso, vamos a hacer varias las seños que los y las acompañemos en este recorrido. En las actividades que les enviaremos, van a notar que habrá temas de diversas materias y disciplinas. Por un lado, habrá contenidos vinculados con las materias prácticas del lenguaje y ciencias naturales. Por otro lado, habrá contenidos específicos del taller de radio. Y a su vez, se sumarán contenidos relacionados con una propuesta de SILSA, una ONG que trabaja por la inclusión de personas con discapacidad. El trabajo que vamos a hacer junto a SILSA es muy importante, ya que vamos a crear una biblioteca sonora para personas ciegas, para así poder garantizar su acceso a la lectura, que ante todo es un derecho. Como se habrán dado cuenta, este proyecto es muy grande y por este motivo contará con muchas actividades. Por eso, tienen que estar atentos y atentas a todo lo que envíe la seño a través de WhatsApp o correo electrónico. Para poner en marcha esta iniciativa, contamos con tu colaboración, tu compromiso y tu dedicación. Bueno, ya están enterados de nuestro nuevo trabajo. Ahora, manos a la obra. Saludos para todos y adelante. Bueno, ahí con la seño María Rosa les contábamos a los chicos y a las chicas de séptimo grado de la Escuela Aeronáutica Argentina de qué iba a tratar este proyecto llamado Científicos en Acción, que como les contaba antes, tenía que ver con articular distintas disciplinas con miras a generar producciones radiofónicas, en este caso destinadas a personas ciegas, ¿sí? Hicimos algo así como una biblioteca sonora para que estas personas puedan acceder a distintas historias. Antes de empezar con el trabajo del taller de radio, yo les contaba que SILSA, representada por Juliana Largomarcino, que es una de las comunicadoras institucionales que trabaja junto a SILSA, nos hizo llegar una serie de materiales. Entre ellos había un video que se llamaba Lo Incorrecto, donde se presentaban distintas situaciones con personas con discapacidad y se reflexionaba sobre los tratos que tenemos a la hora de comunicarnos. Después, a partir de este material, se les propuso a los chicos y a las chicas que piensen preguntas para hacerles a personas ciegas. Y a los chicos y a las chicas se les ocurrieron un montón de cosas para preguntarles. Pero estamos como promediando la tanda. Así que, ¿les parece que vayamos primero a la tanda y después seguimos con el proyecto? Dale. Con Ahora 12, podés seguir comprando en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas en todo el país. Y ahora también en 24 y 30 cuotas. Sí, escuchaste bien. 24 y 30 cuotas fijas todos los días en los comercios adheridos de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Compañeros, cantemos todos como lo hacía el oso. Porque a los poderosos le vamos a demostrar. Le vamos a luchar por un país mejor. Como decía el oso, como lo quiero yo. Haciendo lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad. Hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Sentimiento santafesino. Estaremos todos los sábados de 13 a 14 horas en FM Riachuelo, la 100.9, que le habla Jorge Gutiérrez. Los espero aquí en Sentimiento santafesino, la radio más escuchada de la ciudad de La Boca y la más popular. Los espero, gente linda. FM Riachuelo, 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Esperamos en Hora Libre en el Barrio, el lugar donde reímos, nos emocionamos, nos escuchamos, nos respetamos. Hora Libre en el Barrio, el valor de la palabra. Seguimos en Hora Libre por el aire de FM Riachuelo y estábamos hablando acerca del proyecto Científicos en Acción que llevamos adelante el año pasado en la Escuela Aeronáutica Argentina. Ahora vamos a escuchar una serie de preguntas que los chicos y las chicas de séptimo grado pensaron para hacerles a personas ciegas. Escuchemos las preguntas porque después tenemos las respuestas, ¿eh? Y son muy interesantes ambas. Hola, mi nombre es Nicole Bicharra, soy de séptimo grado. Este es el trabajo de Silsa y hice dos preguntas para Inti. Y hola, ¿cómo estás, Inti? Y la primera pregunta es, ¿cómo distinguís la plata? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo sabes que la persona que le pagaste con un billete grande te da el vuelto justo? Esas son las dos preguntas y si tienes alguna consulta, me avisas. Te mando muchos besos y cuídate mucho, Inti. Hola Enrique, ¿cómo estás? Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo distinguís la comida si es del día? La segunda pregunta es, ¿cómo te das cuenta que el semáforo ya está en rojo para pasar? Esas son las dos preguntas. Y si tenés alguna consulta, me avisas. Te mando muchos besos, Enrique, y cuídate mucho. Hola, me llamo Lucas y mi pregunta es si alguna vez cuando eran chicos los trataron mal o les hicieron bullying. También me quería preguntar el primer día en el que no pudieron ver, ¿cómo se sorprendieron seguro mucho y cómo lo tomaron? También me quería preguntar si cómo hacen en el hogar, o sea, cómo cocinan, cómo reconocen bien los lugares. Y también les quería preguntar cómo escriben y también cómo miran las películas. Bueno, escuchábamos algunas de las preguntas, porque en realidad hicieron un montón de preguntas súper interesantes y si quieren escuchar más, los van a poder encontrar en la página de Programa Rec, que aprovechamos para recordar que es www.programarec.com.ar. Ahí van a poder acceder a estas producciones que están cargadas y que son todas las cosas que hicimos el año pasado. Bueno, acá los chicos preguntaban un montón de cosas que tienen que ver con lo cotidiano, ¿no? Claro, esas dudas que vos te manejás, digamos, cosas que vos das por hecho, digamos, que la ves, la naturalizás y vos decís, bueno, ¿cómo las personas ciegas pueden hacer esto, ¿no? Que seguramente tienen la respuesta, ¿no? Totalmente, pero ¿sabés qué les sirvió un montón para poder pensar esto? Lo que les contaba antes, que una de las propuestas fue que se venden los ojos. Uh-huh. Y que intenten hacer determinadas cosas. Sí, eso yo creo que Sirisa trabajó una vez con el seleccionado de fútbol, se llama Los Murciélagos. Sí. Y creo que invitaron a gente, artistas, me parece, que jugaron un partido contra ellos y obviamente con los ojos tapados. Y perdieron como 10-0, sí, ¿no? Claro, no tenían práctica. Sí, digamos. Porque lo que ocurre es que cuando tenés un sentido disminuido, se fortalecen los otros. Exacto. Entonces, de hecho, en una época, que sigue, ¿no? Pero en una época me acuerdo que estaba muy en auge el teatro para ciegos. Uh-huh. Y que el trabajo tenía que ver. Vos fuiste, bueno, yo sí. Nunca llegué a ir y bueno, que con las sensaciones, ¿no? Distintas que se genera, supongo que la cabeza va en otro ritmo, porque lo que no ves lo construís. Totalmente. Supongo, ¿no? Y tampoco debe ser lo mismo, esto me parece, nacer con ceguera que quedarte ciego. Me parece que también eso es diferente. Sí, creo que sí, cambia drásticamente. Bueno, estas preguntas iban dirigidas a Enrique y a Inti, que previamente ya se habían contactado con los chicos y las chicas a través de dos videos, ¿sí? Vamos a escuchar ahora algunas de las respuestas que en este caso dio Enrique, porque no nos da el tiempo del programa para escuchar otro, pero también insistimos, pueden buscar el resto en la página de Programa Rec, que está buenísimo este material y la verdad que vale la pena escucharlo completo. Vamos a escuchar entonces qué es lo que le responde Enrique a los chicos y las chicas de séptimo grado. Hola, el curso, buen día, ¿cómo les va? Yo soy Enrique y les voy a responder a las preguntas que hicieron por ahí, que me hizo llegar Juliana. Primero, a la que me dijo que no era la pregunta, pero igual se la responde, estoy bien, gracias. Y en cuanto a la comida, generalmente, muchos de nosotros, antes de empezar a comer, cuando estamos en un lugar desconocido, testeamos olfativamente lo que vamos a comer, si es en realidad lo que pedimos. Después, vemos si es rico o degustamos si está todo bien. En cuanto a los semáforos, al llegar a la esquina, siempre nos paramos en el cordón, nunca cruzamos. Sabemos que la bicicleta, los patines, las motos y aún hoy los coches que andan en silencio no respetan los semáforos, así que nunca cruzamos la calle solo, a no ser en un semáforo sonoro y estar seguro. Pero igual siempre tratamos que alguien nos ayude. En cuanto cuando aprendí braille, creo que me sentí, era una de las mejores cosas que me pasó. porque me sentí liberado, ya no tenía que estar siempre que alguien esté dispuesta a anotarme un número, a decirme qué tipo de remedio tenía que tomar, cómo lo tenía que tomar, solo bastaba con que lo escribiese. Y esa es una de las cosas que mejor me llegó y me sentí más liberado, es parte de una liberación. Y en cuanto a los obstáculos que puedo yo encontrar en la discapacidad, creo que es el desconocimiento, no tener herramientas con que la gente pueda interactuar nosotros y no saber cómo nos puede ayudar. Pero después, lo demás lo tratamos de sortear. En cuanto al día... Bueno, ahí Enrique le respondía a los chicos y las chicas acerca de sus inquietudes respecto a cómo se manejan en lo cotidiano con su ceguera, ¿no? Y ya para ir cerrando, les quiero contar algunos detalles de este megaproyecto, porque la verdad que fue un proyecto súper completo con el que estuvimos trabajando todo el año. ¿Qué supuso este proyecto que les comentaba que pretendió articular distintas disciplinas? Por un lado, desde Ciencias Naturales, se trabajó en ciencia aplicada, es decir, experimentos, que cada uno y cada una tenía que hacer en su casa y que la CENIO obviamente tenía que pensar en qué experimentos se puede hacer en casa con lo que tenemos en casa, ¿no? ¿Alguna casa explotó? No, por suerte ninguna. No, yo te pregunto. Por suerte ninguna. Después, por otro lado, desde Prácticas del Lenguaje, estuvimos leyendo literatura sobre ciencia ficción. Los títulos que leímos fueron Frankenstein de Mary Shelley, Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson y Crónicas marcianas de Ray Bradbury. En el caso del taller de radio, nos centramos en Frankenstein, que nos llevó mucho tiempo porque es una novela muy larga, obviamente que leímos adaptaciones y sobre todo la transitamos a partir de un radioteatro de Oscar Zorrilla que encontramos con la CENIO ahí navegando en internet y que nos sirvió para poder trabajar esta historia así a la distancia. Entre los distintos episodios del radioteatro se iban intercalando también materiales que tenían que ver específicamente con el taller de radio, entonces les enviábamos videos acerca de la radio y sus características, los oficios de radio, los géneros y los formatos. Y ahí empezamos a ver cómo podíamos armar una semblanza o una historia de vida de cada uno de los personajes de esta novela. Y de todo eso surgió el siguiente audio que quiero compartir con ustedes como para darle un cierre a este bloque histórico donde pretendimos abordar este proyecto llamado Científicos en Acción. Reseña de vida de los personajes de la novela de Frankenstein. Reseña de vida y personalidad de Dr. Victor Frankenstein. Es un científico inteligente que está más enfocado en su proyecto que en su propia familia. Tiene una detallada personalidad de niño. En palabras, Víctor nos dice que es una persona curiosa desde pequeño, estudioso, carácter fuerte y soberbio. Amigo de Víctor. Henry Clerval es un amigo de la infancia de Víctor. Él es una persona noble de espíritu, un perfecto humano, tan atento en su generosidad, tan lleno de bondad y ternura en medio de su pasión. O por lo menos así lo describe Víctor. Él, a diferencia de Víctor Frankenstein, no tiene ningún interés en la ciencia. A él interesa más las relaciones morales entre las cosas. Él es una persona muy atractiva en su físico. Padre de Víctor, Alfonso Frankenstein. Persona honorable y buena reputación. Tiene sentido de la justicia en una mente honesta. Muy bondadoso. Elizabeth Lavenza nació en Italia y fue adoptada por Carolina Frankenstein a la edad de 5 años.

cuentos, novelas, obras de teatro, biografía, poesía, y ha sido editada en Argentina, Uruguay, Chile, Puerto Rico, Colombia, México, Inglaterra, España, Italia, entre otros países. Estuvimos hablando con ella para cerrar un poco también este programa dedicado a la literatura, un poco lo que habíamos hablado en el primer bloque, en el segundo bloque, y le preguntamos a Graciela Repum, ¿cómo fueron tus comienzos como escritora? Bueno, fueron mis hijos, porque yo les contaba cuentos, mi marido también. Mi marido era ilustrador y ahora sobre todo es escritor, que escribimos varias obras en conjunto. Y nos gustaban mucho los libros que había. Le comprábamos una colección de María Elena Walsh, de Hispamérica, que era maravillosa, y empecé a enamorarme de la literatura infantil, y había un concurso. Yo tenía mi hija de 2 años, estaba embarazada de mi hijo, mandé ese concurso, me fue bien, me llamaron de Santillana, de ahí para... Y de ahí me fueron llamando y llamando y llamando, y bueno, y así fue. Siempre me gustó escribir y tenía necesidad de escribir, porque mis papás eran de una generación que no hablaba. No había una comunicación fluida, que charláramos todos. Mis padres se separaron cuando yo era muy chica, entonces yo les escribía poesías a ellos. Y era una forma de decirles cosas emocionales. Así que ya empecé ahí. Después en el secundario... En el Buenos Aires todos éramos poetas, y nos escribíamos cosas. En la escuela primaria, además, yo les escribía las composiciones a mis compañeras. Ya venía, y venía como destinada. Graciela Beatriz Repún, durante 3 años, con el eje temático Los Derechos del Niño, viajó por el país bajo el auspicio de Secretaría de Cultura de la Nación, a través de los programas Café, Cultura y Nación y Argentina de Punta a Punta, dando talleres creativos junto a las ilustradoras Valeria Cis y Luciana Fernández en escuelas y organizaciones barriales. Y también me contaba que la verdad fue un trabajo inmenso para ella, porque trabajar con chicos y chicas de sectores marginales que no tenían mucho acceso a la literatura, y que a través de ese programa podían encontrar, viste, la primera aproximación a un libro. Bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. También ha sido durante 2 años, entre el 2008 y 2009, asesora literaria del programa Escuela Lectoras del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, donde ha impartido talleres de formación y una consultoría virtual para nivel inicial. También le preguntamos qué característica tiene que tener un libro destinado a niños y niñas. ¿Y qué significa para vos que muchos chicos y chicas justamente se acerquen a la lectoescritura con tus obras? No, para mí tiene que ser gozoso el libro, no tiene que, tiene que producir placer. No sé, yo de chica leía historietas que me compraba mi abuelo en el kiosco, todo tipo de historietas que había. Leía libros, leía folletos, qué sé yo, todo lo que había. Mientras tenga algo que decir, algo que transmitir, una puerta que abre, una ventana que abre, un viaje que uno hace leyendo, está bueno. No tiene que tener una característica particular. Con mis obras o con cualquiera me emociona a mí. Es emocionante. Que lean, que disfruten. Para uno que el libro es tan importante, que la lectura es amor, acercarse a que se acerquen a lo que uno ama, a lo que uno sabe que hace bien. Es emocionante, no hay otra palabra. Bueno, ahí hablaba Graciela Repún de la importancia de que los chicos se acerquen a una obra, a un libro, a un folleto, que lean, ¿no? Ella priorizaba el tema de la lectura, ¿no? Digamos, a veces uno como que siente la necesidad de que los chicos lean alguna obra en especial, y lo importante es que se acerquen, no sé, a una historieta, hay una noticia de deporte, lo que más le guste, y que empiecen a tomar el gusto de la lectura, ¿no? Un poco como cuando empezás a leer, viste, esos primeros momentos que después nos olvidamos, obviamente, sí, pero que lees todo etiquetas, lo que se te cruza en el camino. Sí. Yo, de hecho, el otro día le pregunté a mi hija más chica cómo se siente no leer, como, ¿qué ves ahí? Y ves letras, ahora identifica que son letras, pero digo, yo tengo mucho recuerdo de ese momento donde empecé a leer, como maravilloso, que todo lo que se me cruzaba era podías descifrarlo, claro, ya. Es como, me parece, sí, vos un sabes poco que eso, ¿no? Una anécdota de familiar, en el caso de mi hermano, una vez iba en el colectivo con mi mamá y creo que tenía, no sé, 4 años y empieza a ver publicidad y la empieza a leer. Y mi vieja, no lo podías creer, ¿no? ¿Cómo, es súper dotado? ¿De dónde lo sacaste eso? Y bueno, ya aprendió. Sí, es como sí, un momento, es un día para el otro, es un clic. Me trajiste un recuerdo, por eso dije etiquetas, de ver las botellas que estaban en la mesa y empezar a leer eso, las etiquetas de las botellas. Es un gran descubrimiento, para ¿no? Es un momento maravilloso. Uno lo naturaliza ahora, sí, obviamente, sí, de ya, pero es un gran descubrimiento, ¿no? Sí. Y cuando vos ves que tus hijos o tus hijas empiezan a leer, es como que te emociona. Sí, sí, es emocionante. Por eso digo, qué complicado habrá sido el año pasado, ¿no? Sí. La verdad, para los docentes y las docentes que tenían que enseñar a leer a los chicos, qué complicado habrá sido con el tema de la pandemia. Sin dudas, sin dudas. Yo el año pasado pensaba justamente en eso. Bueno, Graciela Respun también dio talleres literarios, entre ellos el de Liuna, entre el 2002 y el 2006, en el ciclo de extensión universitaria de la Escuela Superior de Bellas Artes, Ernesto de la Cárcova. Y también le preguntamos acerca de la generación de escritores y escritoras, si la generación de ella es muy diferente a la generación actual. No, la verdad, sí, las generaciones son diferentes, la tecnología modificó muchas cosas, modificó la lectura, los chicos... y los adolescentes y los adultos leen más, pero más corto, más conciso, piden otra lectura. Pero, no sé, yo veo apasionado por los libros en todos lados. No sé si... se modificó como se modifican los tiempos. No para mal. Es que se va modificando. El lector se modifica, el tiempo del libro se modifica todo. A mí me decían unos abuelos cuentacuentos, no me acuerdo cuáles eran, porque... varias veces estuve en contacto, amo los abuelos cuentacuentos, me decían que notaban que los chicos leían como cosas que antes eran para otra edad, estaban más avanzados en la edad, pero con una poca paciencia total cuando ellos les contaban un cuento. Entonces los cuentos tenían que ser interesantes, mucho más elevados que lo que leían antes, pero cortos. Bueno, ahí hablaba acerca de que ella no nota diferencia en cuanto al amor por la lectura, pero sí nota diferencia en cuanto a los tiempos de lectura, ¿no? Y que es verdad, hoy como que uno elige lecturas mucho más cortas, más dinámicas, y tal vez esas lecturas que, digamos, pesadas, grandes, largas, es como que no es atractiva. Porque el tiempo es otro, o sea, es como si no tuviéramos tiempo. A mí me llama la atención, sí, porque siguen siendo las mismas 24 horas... organizado de otra manera, entonces es muy difícil hacerse tiempo, pero para mí es, al menos en lo personal, me resulta necesario ubicar un tiempo para la lectura, porque si no siento que nada, no tengo un momento que no esté conectada, por ejemplo. O sea, si quiero conectar, quiero que sea, en este caso, alguien puede ver, no sé, una película y demás, pero para mí es muy importante conectar con la lectura. La lectura, digamos, puede ser de una nota periodística o tiene que ser del libro. Yo prefiero literatura. A mí me engancha la literatura y me saca de la cotidiana, pero a mí me parece que, por cómo lo estamos pensando, es poder dedicarle un tiempo. O sea, la lectura necesita dedicación. Sí. Ya no pasa como antes, que de última leíamos en un viaje en colectivo. O sea, si vos mirás, está todo el mundo con el celular en la mano y hay algo ahí que podés leer un poco, pero ¿cuánto podés estar leyendo con el celular? Es muy, aparte hace muy mal, entonces digo, el libro, por ejemplo, no te lo robaban en el colectivo, yo pensaba siempre, no vas leyendo el libro, nadie, no te va a pasar nada, estás con el celular, estás, digo, puede pasar. Pero yo leía el diario de ojito en el subte cuando otro lo compraba y yo me acercaba y lo leía. También, ¿eh? Eso también. Y lo espiaba, exactamente. Miraba las noticias, claro. Bueno, Graciela Respun trabaja obviamente con literatura infantil, ha ido a una escuela donde nosotros trabajamos, en la escuela Rompehielos, hizo una entrevista en vivo con los chicos, creo que en el año 2017 aproximadamente. Y entonces también le preguntamos cómo va vislumbrando ella los cambios que van surgiendo en los niños y las niñas y qué acercamiento tienen con ellos y con ellas. No, yo siento que les escribo desde un lugar muy intuitivo que tiene que ver conmigo, como lo que yo disfruto, a pesar de que yo tengo otra edad, de lo que yo disfruto, uno de mis fuertes es el humor. Y en el humor es muy amplio. Entonces ahí, en general, me pasa que les encanta lo mismo. Yo tengo tengo varios libros, por suerte, que anduvieron muy bien, pero uno de ellos es El Príncipe de Medafiaca, que lo eligieron los colegios, los chicos de los colegios, cuando Alija hizo una votación, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil, es una votación en los colegios, muchos chicos le eligieron como su libro preferido. Y en realidad es un cuento clásico aggiornado, El Príncipe Medafiaca, porque es un príncipe, pero más como con los valores de ahora, lo escribí hace varios años, pero con humor. Y me tocó contarlo en el Colón hace 2 años, que me convocaron para eso, y los chicos se ríen en los mismos lugares que me río yo. Ahí tenemos un punto de empatía. Entre sus obras figuran El mar está lleno de sirenas, El mago y el escritor, Voy al jardín, El largo viaje de Pepe, ¿Qué tiene de raro mi novia?, Fábulas y antifábulas, Caperucita Roja y otros cuentos clásicos teatralizados. Y también la escritora contaba que está haciendo un taller porque quiere incursionar en la literatura para adultos. Sí, sí, digamos, es justamente un poco lo que la última pregunta que vamos a escuchar es cuáles son tus proyectos y qué significa para vos el libro. Mira, yo tengo 500 proyectos siempre, con ilustradores, con amigos, escritores. Tengo una novela histórica que estamos haciendo entre 4 desde hace muchos años, con otras 3 escritoras. Tengo unos proyectos de libros para muy chiquititos, tengo muchas cosas. Y además, desde el año pasado empecé yo a tomar clases de clínica de novela porque quiero escribir para adultos. Y entonces estoy haciendo yo una novela para adultos y empecé a hacer el año pasado poesía para adultos también, que no había dicho, y a mí me resulta muy interesante también eso, ¿no? Pero proyectos tengo montonazos. Para mí los libros son amigos. Son puentes, son barcos, son ventanas, son caminos, es todo lo que uno le pone a un amor, es algo que te salva, que te divierte, que te entretiene, es tanto el libro, que ojalá que los chicos puedan acercarse a los libros porque van a sentir alguna de esas cosas cuando encuentren el libro que les toque el corazón. Ahí estuvimos escuchando el testimonio de la escritora Graciela Beatriz Respun, una escritora argentina nacida en la ciudad de Buenos Aires y autora de más de 200 obras. Muy bien, hemos llegado ya al final de este programa. ¿Qué les pareció? ¿La pasaron bien acá? Muy bien. Para mí hace falta una hora más, ¿eh? La tiro así. Siempre nos quedamos cortas. Muy cortas, muy cortas. Es que hay mucho por contar, mucho trabajo. Muchos años también acá, ¿no? Si sumamos, no te digo que es el bicentenario de la UBA, no, pero casi, ¿eh? Casi que llegamos. Bueno, compas, un placer formar parte de Hora Libre y contar con la participación de ustedes acá en el piso. Y nos volvemos a encontrar el jueves próximo de 14 a 15 horas en el aire de FM Riachuelo para más Hora Libre en el Barrio. Ay, mi bien, ¿qué no haría yo por ti? Por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funde en la arena del mar. Quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti.